esta semana en la sección de El Choco Laboral contamos con una invitada muy especial, Eva, una chica de 30 años que tras una situación de desempleo de larga duración decidió cambiar y emprender con una iniciativa. Eva, arratsaldeón. Kaixo, arratsaldeón, Miren. Oye, lo primero de todo, agradecerte que estés aquí para contarnos tu experiencia y que puedas animar a la gente que está en una situación pues de desempleo, que seguramente que esté con una motivación ahí, pues pueda lanzarse a nuevas iniciativas. Claro. Bueno, cuéntanos, ¿tú cuánto tiempo llevabas en situación de paro? Bueno, pues ya van a hacer como unos 2 años en los que tan solo he trabajado durante 4 meses, sobre todo en verano. Entonces de ahí fue de donde me vino un poco el pensamiento, ¿no?, de que necesitas ganarte la vida y que hay que buscar alguna manera de llevar dinero a casa. ¿Y cuál fue tu iniciativa? Y entonces, pues como yo trabajaba la técnica del macramé, que es, bueno, manualidades, hacer pulseras, anillos y pendientes, hace mucho tiempo ya que lo conocía y pensé en dedicarme a hacer pues mercadillos, ferias y un poco para ver si de esa manera pues podía ser un negocio para mí o una forma de sacar un dinero extra, ¿no? Digamos. Muy bien, o sea que al final te pusiste allá a diseñar cosas diferentes. ¿Y cuándo fue tu primer contacto, digamos, con una feria? ¿Cuándo saliste a la calle y te pusiste? Porque me imagino que en algunos momentos, aunque te surja la idea, siempre te da a veces el apuro, ¿no? De claro, cómo me voy a poner yo una mesa, es. Cómo voy a poner yo mi material, por sí. qué o quién va a venir o... Sí, pues eso, el verano pasado, bueno, justo antes del verano pasado fue cuando salió la iniciativa, que fue cuando creé un blog y el Facebook y empecé a vender un poco entre conocidos, porque todavía pues costaba ese punto de un mercado. Pero ya a partir de este año, ha sido ahora en mayo cuando he empezado ya a contactar con gente y he buscado ferias y ya pues me he buscado pues el puesto, cómo hacerlo, pues un expositor, bueno, todas las cosas que hacían falta. Y ya he empezado a hacer ferias, he hecho un par hasta ahora y la verdad es que muy bien, muy contenta. Es un trabajo que, digamos, que al final te sientes realizada. Al final es tu material, de sí. alguna manera, y lo vendes y es tu tiempo el que inviertes y que al final que la gente compre, yo creo que es de agradecer, ¿no? Más sí. que porque por el primero, por el dinero, ¿no?, que te sacas, pero también por el... por la valoración que hacen claro. del material que tú misma has diseñado. Sí, la verdad que yo solo el hecho de estar en una feria y poner el puesto, o sea, si me pudierais ver, estoy las 6 horas que esté con una sonrisa de oreja a oreja. Me compren o no me compren, porque al final ves que a la gente le gusta las cosas que haces y yo entiendo que no todos los diseños van a gustar a todo el mundo ni todo el mundo lo llevaría, pero bueno, es una satisfacción muy grande, ¿no?, el poder ver que a la gente le gustan las cosas, que las compra, mucha gente, ya no porque te conozca, sino porque le gustan los diseños. Y la verdad que ojalá pudiera ganarme la vida así, porque me cambio de trabajo ya. Además que serías tu propia jefa, que eso hoy en día también es fenomenal, ¿no? Sí, por un lado. Importante. Eva, ¿y cómo es la vida de una persona que diseña macramé? Digamos, ¿cuánto tiempo inviertes? ¿Cómo es ese trabajo de invertir? Porque se suele decir que quienes diseñáis, ¿no?, hacéis este tipo de trabajo, al final es muy significativo y muy interesante, pero también son las horas que inviertes tú en claro. tu casa o donde tengas el lugar donde diseñes. Sí, hombre, la verdad que al final es donde más horas te pasas es diseñando los nuevos modelos, porque luego una vez que ya tienes el nuevo modelo y es hacer varios colores o tal, bueno, no te lleva mucho tiempo, pero el diseñar son muchas horas de pensar y qué puede gustar y luego es como muy creativo, además empiezas con los hilos a hacer nudos y a ver qué te sale. Lo que pasa que, claro, al final lleva tanto tiempo que tampoco te puedes pasar muchas horas diseñando. Pero bueno, poco a poco van saliendo cosas y yo me gusta por lo menos, pues para cada feria intento sacar cosas nuevas, modelos nuevos, para que se vea que sigue habiendo un trabajo detrás, ¿no? Como que no haces 4 cosas y te quedas ahí. Pero bueno, no sé, no sabría decirte horas, pero lo que más tiempo se pasa es sobre todo eso, diseñando, más que haciendo. Y me imagino que aquí será como, como todo, que tienes días en los que te fluye el material, vamos, que es uno y otro, y ahora diseño un pendiente y ahora una pulsera y ahora, y otros días que dices, no sé combinar colores, claro, no sé combinar el material y paso, porque para que creas cosas que realmente dices, no me gustan ni a mí, entonces esto no lo quiero vender, me siento motivada con esta venta. Sí, sí que es verdad, o sea que yo hay días que es que ya me acuesto y estoy detrás de una idea y dándole vueltas y cómo lo hago y llevas todo el día dándole vueltas y no lo ves. Y de repente al día siguiente te despiertas y dices, ya está, así. Y te pones y ya está, ¿no? Entonces eso es mucho días, momentos o ves algo y de repente dices, uy, esto, mira, esto me va a servir. Pues me pidieron, por ejemplo, hacer un dedal en macramé, que yo decía, uy, un dedal. Y estuve un montón de tiempo pensando y pensando y de repente, pues no me acuerdo qué cosa vi un día en la televisión y dije, ay, ya está, lo tengo, ¿no? Y me puse y en nada lo saqué, ¿no? Pero pues te tiene que llegar la inspiración, como todo. Eva, nos comentabas que has estado haciendo algunas ferias en este periodo del mes de mayo. Uh-huh. ¿Cuál es el producto estrella de Eva? ¿Cuál es lo que más sale en el mercadillo? Pues lo que más sale son los pendientes, sobre todo pendientes con fornitura, que son pues una parte es una fornitura de metal y luego llevan una parte de hilo. Pues es lo que más gusta, yo creo que es, bueno, lo más ponible, igual que a todo el mundo, bueno, en general, ¿no? Las chicas nos encantan los pendientes, un poco cambiar, tenemos un poco de debilidad y es algo que se está vendiendo muy bien, la verdad. Y cuéntanos un poco también, sitúanos en los precios de Eva, digamos, más o menos de, porque yo sé que tienes los pendientes, también que tienes broches, que también son uno de los productos que también te suele pedir bastante la gente, más o menos, ¿qué precios tanteas? Pues eso, los precios están desde 4 euros, que puede ser la pulsera más barata, o 5 euros, una tobillera, hasta, bueno, 15 euros sería lo más caro, que son las pulseras brazalete, pero la mayoría de pendientes están entre 7 y 10 euros, los anillos 8, son unos precios, intento hacer, yo entiendo, yo como persona también, que no andamos bien de pelas nadie, intentas hacer unos precios asequibles con tu trabajo, y que la gente lo pueda comprar, porque yo entiendo que no vas a ir a una feria y no te vas a gastar 20 euros en un diseño, ¿no? En una pulsera. Entonces, bueno, yo la gente en general me suele decir que los precios son muy asequibles con los diseños que hay, y yo creo que ese es un punto a favor también. Muy bien. Y luego, Eva, nos has dicho que tienes por ahí también más ferias concretas, ¿no? O sea, concretadas. Uh-huh. Cuéntanos las fechas, los sitios, para que podamos ir a verte. Os animéis a venir. ¡Hombre! Claro, por supuesto. Pues ahora mismo, el 8 de junio, en Ansoain, es el Antxoaingo Eguna, y entonces estaré el sábado por la mañana, toda la mañana, en la Plaza Lapurbide. Luego, el día 23, en Orcoyen, que son las Jaies de Orcoyen. Y el domingo a la mañana, en la plaza del ayuntamiento, también estaré. Y ya a final de mes, en fiestas de Orbaizeta, que estaré el sábado. No, Orbaizeta no conozco mucho, entonces, bueno, supongo que en la plaza del pueblo, pero bueno, allí también todo el sábado a la mañana me podréis encontrar. Eva, y para que vayamos adelantándonos un poco a tus productos, cuéntanos dónde podemos ver tus diseños. Vale, pues yo hasta ahora tengo creado un blog y un perfil en Facebook. Entonces, nada, es muy fácil. El nombre es Macrame de Mil Colores y el blog es Macrame de Mil Colores en blogspot.blogspot.es. Y en Facebook, pues lo mismo. O sea, si buscáis en Google por Macrame de Mil Colores, ya aparece la primera página del blog y la segunda el Facebook. Es muy fácil. Eva, ¿satisfecha con tu nueva iniciativa laboral? Súper satisfecha. Por lo menos no pasas esas horas muertas en casa pensando y deprimiéndote. Las aprovechas en algo y encima luego a la hora de salir a la calle la gente está teniendo muy buena iniciativa. O sea, le está gustando a la gente y por lo tanto te gusta a ti. Entonces, encantadísima de la vida. Sí, que es un tiempo que inviertes en algo que te gusta y además que también te hace estar en activo y tener unos ingresos que siempre vienen estupendamente y encima si son de algo que diseñas tú, pues yo creo que qué mejor. No se puede pedir más, la verdad. Oye, Eva, pues es que ricasco por haber estado compartiendo tu experiencia aquí para intentar también a todos los oyentes que estén en una situación, pues de, bueno, de larga duración de paro, pues que se puedan iniciar en algunas cuestiones que consideren que son interesantes en su vida y que les puedan dar, ¿no? Unos ingresos. Por supuesto. Y yo que puedan aquí hacer algo con su con su vida y que pasen ese estado de desmotivación. Eso es. Así que te vaya estupendamente. Y a ti, Millesker, por la entrevista. Miren. Y nada, la próxima temporada contaremos contigo para que nos cuentes más cosas sobre tus diseños, eso es, de cómo han terminado las ferias, de las nuevas que tengas, que igual este año, quién sabe, te vemos en la feria de Navidades por ahí puesta con todos tus diseños. Ojalá, ojalá. Es difícil entrar, ya nos han contado, pero sí, no imposible. Así que te deseamos que te vaya fenomenal y que nos vemos más pronto que tarde. Y a vosotros, muchas gracias. Vale. Millesker.